Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Andalucía Ahora, en la radio de Andalucía, en Canal Sur y Radio Andalucía Información. Son las 7 de la tarde y casi 5 minutos y hoy estamos preguntándonos qué vas a hacer mañana, cómo te vas a organizar mañana. Nosotros ya os hemos dicho al principio del programa que vamos a estar aquí, al pie del cañón, que vosotros lo que tenéis que hacer es pilas para los transistores, si tenéis transistor. Por supuesto. Red eléctrica, pero claro, si en algún sitio se va la red, pues si tenéis transistor con pilas, en la radio os vamos a estar acompañando y os vamos a estar informando mañana, en todo momento, desde esta noche, con el Mirador de Andalucía, que viene a las 8 de la tarde, y con Rafa Cremades esta noche, y por supuesto mañana con la Mañana de Andalucía, con Juan Carlos Vélez, con Jesús Vigorra, con Charo Padilla, con todo el equipo de Canal Sur, todos los profesionales y las profesionales de esta casa, y nosotros, los de Andalucía Ahora, por supuesto, que mañana también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Pero, ¿qué vais a hacer vosotros? Por ejemplo, con los niños, si se tienen que quedar en casa, ¿quién se queda con ellos? ¿Podéis teletrabajar? ¿Podéis ir a trabajar? ¿O tenéis que ir a trabajar por narices, aunque haya una situación meteorológica tan complicada? 670-940-200. Buenas tardes, Alberto desde Sevilla. Pues yo trabajo en el puerto y voy en moto porque en medio de la ocupación en la moto. Alberto. Y bueno, es cierto que no, mañana hay que ir a trabajar. Mañana no han dicho nada de que no se vaya a trabajar ni ninguna de esas cuestiones. No teletrabajamos por lo que tendríamos que ir. Es cierto que muchas veces las garantías de seguridad pueden quedar entredicho, pues, porque la empresa no se termina de aclarar en qué circunstancias quedarte o no en casa. Y bueno, lo puedes valorar tú, pero claro, también lo puedes valorar tú y que avises a la empresa, oye, no voy tal, que el agua, que no sé qué, y que tengas el lío montado un poco. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo es complicado. Empresas privadas, decisiones privadas. Alberto, mucho cuidado. Mariló, tú sabes de motos más que yo, ¿eh? De lo bueno y de lo menos bueno de las motos. Mañana coger una moto es una locura. Es una locura, es un peligro, porque además te voy a decir una cosa. Estas aguas previas han destrozado muchas carreteras. Hay unos boquetes y dentro de las y el asfalto de las calles, efectivamente. Tremendo, boquetes, agujeros. Hay unos boquetes que además ahora se llenan de agua y no los ves. Con lo cual, meter la rueda de un coche ya es, pero es que meter la rueda de una moto puede significar darte un morrazo bastante. Claro. En la rueda del coche igual te cargas el neumático, claro. En la rueda de una moto te cargas efectivamente, te pegas un batacazo importante. Importante, sí. Bueno, Alberto, cuidado, y si puedes evitar la moto, ¿qué quieres que te diga? Pues tú lo sabrás mejor que nosotros, que la coges todos los días. 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Buenas tardes, pues mira, yo estoy en Jubrique, aquí en Málaga, en la Serenidad de Ronda, y mañana tenemos aquí alerta roja, así que yo estaré trabajando, pero tranquilo, porque yo soy gerente del Hotel Rural Mirador de Jubrique. Ajá. Y aquí mañana no tenemos a nadie, así que simplemente estaré preparando para cuando venga mejor tiempo recibir a todos los visitantes que quieran venir por aquí, por la sierra. Un saludo, qué bonito Jubrique, qué bonito. Hola, buenas tardes, me llamo Antonio. Espero que haya más ruido que nueces para lo de mañana. Que yo soy transportista y también quiero mentar cómo están las carreteras. Están con unos hoyos, un agujero exagerado. Eso. Ya he visto coches con ruedas reventadas, ¿sabes? Algún coche que otro volcado, porque no se mienta lo del agujero. Hay muchos agujeros, muchos. En la tubía, en la nacional, está todo reventado. Pero, en fin, venga, buenas tardes. Sí, señor Antonio, tienes toda la razón y lo vemos, ¿eh? Hay boquetes no solo en la autovía y en las carreteras, que ya tienen su peligro, sino también en las ciudades y en muchísimas calles que se están resintiendo. El asfalto se está resintiendo de tanta agua. Hay que bajar la velocidad, es muy importante rebajar la velocidad para tener tiempo de poder esquivar, claro, sin irte al carril contrario, que puede ser peor el remedio que la enfermedad, lógicamente. Un peligro inminente y latente, el de los boquetes, los hoyos, los agujeros que nos estamos encontrando con este tren de borrascas en nuestras calles y carreteras. Buenas tardes, pues yo mañana quería teletrabajar, lo que pasa es que la máquina de corte de aluminio no me cabe en el salón de mi casa, al final voy a tener que ir al taller. Bueno, sí, es verdad, va a ser complicado, va a ser complicado, pero bueno, si te lo puedes evitar, el cortar aluminio mañana, oye, pues ojalá, pero sí, meter la máquina en el salón va a ser como que no. Buenas tardes, pues mira, mi duda es si mañana abren los servicios de ITV, porque mañana tengo yo la cita, pero no sé si van a abrir la ITV aquí en Sevilla. ¿Alguien me lo puede confirmar? Ah, pues mira, si alguien puede confirmarlo. Buena pregunta. Nosotros diga, vamos a intentar enterarnos en los próximos minutos, pero si alguien sabe si mañana, si alguien a lo mejor trabaja en una ITV y nos está escuchando y puede responderle a este oyente, si sabe si mañana abren las ITVs, por favor que nos mande un mensaje al 670, esto lo sabéis ya de memoria, ya lo sé, 670-940-200 y respondemos la duda de este, de este amigo de la familia de Andalucía. Por favor. Son las 7 y 10. Venga, seguimos. En la lejanía, me dio por recordarte y el corazón. Y pa' que no te duela, casi siempre te miento. Y cuando río por fuera, lloro por dentro. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Quien os diga que no es época de que florezcan los almendros, le decís que nanay. Un paseo entre veredas cuajadas de almendros en flor. En Almería es posible entrar en contacto con la naturaleza de esta forma a través de la actividad que comienza, si el tren de borrascas en el que estamos metidos lo permite, este domingo en Lubrín. La propuesta de las rutas del almendro en flor, es que nada más que pronunciarlo es que ya es bucólico. Es pasar la mañana del domingo caminando y luego compartiendo mesa con los mejores productos de la gastronomía almeriense. Yo me iría allí con Rocío Amores. Pues sí, yo también. Rocío, bueno, ¿nos llevas? Invítanos. Yo me quedaría con vosotros encantadísima, vamos. No sería cosa mejor que yo pudiera hacer que llevaros por Lubrín. Y con Ana Torregrosa. Con, y con mi tu amiga y tu paisana Ana Torregrosa, que la queremos muchísimo. Nos iríamos, Mariló y yo nos iríamos con Rocío Amores y con Ana Torregrosa a la ruta de los paseos en, de los almendros en flor. Y qué manera más buena de relajarse después de tanta lluvia, Rocío. No sois capaces. Bueno, venga. cuidadito. Bueno, mira, Lubrín, el Valle del Pilar, es un sitio excepcional para poder abrir esta ruta del almendro en flor, que en Almería ver un almendro en flor y ver tantos como hay, vamos, pues un preludio de la naturaleza, de la primavera y de todo. Son localidades como Alcudia de Monteagudo, Brucena, Fiñana, Luca y Nena de las Torres, que es uno de los pueblos más bonitos de España, Taberna con su desierto, Taal o Uleila del Campo, para disfrutar no solo de la naturaleza, de los pueblos pequeños, del patrimonio histórico y etnográfico, sino también de la gastronomía. Vamos a escuchar, si queréis, a la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, hablándonos de estos paseos, porque ya sé que Diego García también va a estar. y genera oportunidades reales para el desarrollo interior de nuestra provincia, especialmente en comarcas donde también se sufre la despoblación y donde la Diputación centra esfuerzos para paliar ese problema. Bueno, la despoblación, pero hay cosas tan bonitas y tan típicas como la minería en el pasado, la arquitectura que fue típica, visita, por ejemplo, de la Alcazaba de Sené, del castillo de Benimina, que es en Benizalón, y son muy desconocidos incluso para la provincia de Almería. Y de forma paralela, cuando ya te has hartado de ver almendro en flor, que nunca te hartas, cuando has visto cosas tan bonitas como la arquitectura y las cosas pequeñas que tienen en los pueblos, que son tan grandes, entonces te paras a comer, que eso ya no tiene precio, te hacen un show cooking, y bueno, nada más y nada menos que Antonio Gásquez, que es un cocinero de taberna increíble, un chef no cocinero, que además tiene la jerga leña, ha hecho conserva, le he hecho muchos reportajes, pero es que es number one, y así nos lo cuenta Antonio Gásquez. Bueno, comer en taberna con Antonio Gásquez es otra de las cosas que tenéis pendientes. Venga. Escuchar. Pues el público que nos visite pues va a tener la oportunidad de comer una gran variedad de ollas, que todas están elaboradas con productos autóctonos de nuestras comarcas. Yo no lo sé vender más ni mejor, lo único que me queda es decir que pueden participar todos, que si el tiempo nos permite ver los almendros del flor en esta primavera, que va a estar tan verde, es un lujo en Almería. Poquitos planes mejores que este, Rocío Amores, también te desde lo digo. Luego, oye, desde me luego. Has dicho que Lucainena de las Torres... Sí. Es un sitio maravilloso, ¿no? Maravilloso, un pueblo pequeño, lleno de flores. Bueno, es uno de los pueblos más bonitos de España. Calles pequeñas, estrechas, blancas, con muchas flores, con la minería típica, con mucha historia. Bueno, lo tiene todo, ¿eh? Qué bonito, Luca. Además sí. Me encanta el nombre, Lucainena de las Torres. Sí, mira la fotografía y verás. Vale, ¿y cómo son la razón? Esos otros pueblos que has pronunciado, que también me han encantado los nombres? Pues mira, Alcudia de Monteagú, que bueno, que es precioso, Abrucena, que está en plena Abrucena. Sierra. Bueno, Abrucena y Fiñana, que están en la sierra, que tienen, bueno, montañas, están cerca de Sierra Nevada y bueno, son una experiencia. Tabernas, que está la montaña y el desierto, Tal, que también es muy montañoso, que nos acercamos a la comarca del Mármol, o Uleila del Campo. O sea, es que mucha variedad que comparten eso, la flor del almendro y el almendro en flor. Gracias, Rocío. Por tabernas pasamos, ¿te acuerdas, Mariló, cuando fuimos a Benitagla? Efectivamente. ¿Te acuerdas que oye, pasamos? Oye, que yo también fui en Benitagla. Es verdad, estuvo es con verdad. Nosotros. Estuvo Rocío con nosotros. Que se repita. Pues de camino a Benitagla, sí, pasamos por tabernas. A mí me hizo mucha ilusión ver toda aquella zona con un paisaje tan único y tan peculiar y tan de Almería, ¿verdad? Javier, y que ahora están las flores del desierto en tabernas, las flores en el desierto, son como, bueno, son increíbles y merece la pena de verdad verla, es una experiencia, ¿eh? Ver las flores del desierto, que son como blancas y que con tanta lluvia, bueno, pues no te digo nada. Estamos convencidos, vamos a pedir permiso a los jefes para que nos dejen de nuevo irnos un par de deditas por allí por Almería. venga, a hacer Andalucía. Que no lo deje. Claro que sí. A hacer Andalucía. Un ahora. Un besito, Rocío. Besito, Diego García es uno de los organizadores de estas rutas que estamos hablando, gastronómicas del almendro en flor. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya oferta más irrechazable la que ponéis sobre la mesa, si el tiempo lo permite, también bueno, es verdad. La verdad es que le ponemos mucha ganas, mucha ilusión y ya llevamos 13 años con la ruta y 11 con la jornada gastronómica y la verdad es que, bueno, ya sabéis, vosotros que conocéis también el interior de nuestros pueblos de Andalucía, que hay que echarle mucho cariño porque lo necesitan, ¿eh? Son pueblos pequeños y necesitan, pues eso, que la pequeña industria agroalimentaria, el pequeño restaurante, el alojamiento rural, pues todo eso se le promocione y qué mejor manera cuando son pequeños que unir. Entonces, pues se han unido, hemos conseguido unir 13 municipios y Rocío precisamente lo estaba describiendo muy bien, pero para la gente que no está o no conoce bien Almería, es que tenemos el corredor histórico, es decir, el corredor que nosotros llamamos de las civilizaciones, desde la prehistoria hasta hoy, por ahí, por ese corredor, desde el levante de Almería, desde el mar, atravesando el desierto y entre esas dos grandes sierras, que hay un valle enorme, y llega pues a conectar a través de Sierra Nevada, de los bajos de Sierra Nevada, pues ya con Granada, con el altiplano también, y es la entrada natural histórica, desde prehistórica e histórica al resto de Andalucía. Por ahí se han movido todos los pueblos. Entonces, todos esos valles y también las sierras que los acompañan de un lado y a otro, en Sierra La Milla y en Sierra de Filabre y Sierra Nevada, pues tenemos la suerte esa de poder ir, como ahora mismo, que está nevado, toda la zona de Sierra Nevada almeriense, vemos el Mulhacén también desde aquí, pero es que también estamos viendo el desierto y estamos viendo desde los pueblos estos que tú nombrabas ahora, Benitagla, Benizalón, Alcudia, las zonas altas de Lubrín, estamos viendo el mar por la zona de Mojácar o de Garrucha, es decir, claro, es una pasada. Y luego todo eso con ese mantillo de almendro en flor, de las dos tonalidades que hay, la rosa y la blanca, pues es muy bonito. Qué chulada, Diego. Son pueblos pequeños, pero grandes en paisajes, grandes en cultura, grandes en gastronomía, como tú dices. Son unas jornadas gastronómicas. Haznos un menú de los platos más característicos de toda esta zona, Diego. Bueno, pues aquí lo decía hoy el maestro Antonio Gásquez, que son platos muy contundentes. Pensad que aunque ahora en los últimos años, con el cambio climático, pues el calor y esto, pero ahora este año precisamente la climatología ha venido un poco a lo que eran los años antiguos. La floración es la normal y entonces ese frío, ese clima interior continental, en esta zona requería platos contundentes como el trigo, los gurullos, las ollas de matanza, de esos entrantes. El ajo blanco, que está hecho solo a base de almendra y aceite de oliva. Esto es fundamental, es un plato que ahora en todas las jornadas gastronómicas se pone como entrante, el ajo blanco. Y luego, bueno, pues eso, las gachas también, las migas. Eran platos, pues, los platos de los pastores, de la gente que trabajaba en jornadas duras en el campo y debían alimentarse para quemar luego esas grasas, ¿no? Entonces nosotros ahora pues también quemamos grasas caminando, haciendo ese sendero y luego ya recuperamos. Y luego, ¿Qué base hay de otros productos? Pues tenemos carnes muy buenas. Hay el cordero y el cabrito, de una de las pocas cooperativas que tenemos de cabrito y cordero aquí en Andalucía. Tenemos también quesos, porque hay cabaña caprina, quesos de cabra muy buenos. La suerte de esta zona es que está muy poco transformada. Ha sido una zona donde había mucha despoblación y está virgen. Entonces, todos esos montes, la variedad, la biodiversidad que hay en esos montes hace que la miel, por ejemplo, que hay productores de miel en esta zona, desde Sierra Nevada, aquí abajo a los llanos, pues es espectacular, es muy buena. Y hay vino, hay una denominación de específica de vinos del desierto de Almería, que ya la propia marca pues te da esa... No nos falta de nada. Diego, no nos falta de nada. Entre los estamos entrantes. Estamos aquí salivando. Que nada más que con los entrantes ya te haces una comida, te pones el vino, luego te comes unas migas y luego de postre te tomas el quesito con la miel y ya lo tienes absolutamente todo. Ya no, es que no falta absolutamente nada, Diego. Sí, hay muchas cosas, muchísimas cosas, muchos productos, pequeños productores, eso sí, como decíamos, ¿no? Que han apostado un poco por todo este producto natural, de kilómetro cero también, los restauradores, entonces, pues bueno, pues es un producto de mucha calidad, tiene futuro, porque es verdad que cada vez se valoran más estos esfuerzos. Los productores aquí en la comarca tenemos, por ejemplo, hay muchos aceites, todos muy buenos, en Lubrín, también arriba en la zona de Fiñana Brucena, cerca de Sierra Nevada, en Nacimiento, pero aquí abajo tenemos, hace 3 años consiguió el aceite de los albardinales, el mejor aceite ecológico del mundo. Esto es algo también que hay que destacar, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas se ponen en valor, se visitan esas almazaras, se visitan las envasadoras de miel, los centros de interpretación tematizados, porque tenemos yacimientos de la época de los Millares, de la cultura de Millares, aquí cerca, en Terre de Ventura, en Taberna. Lo medieval está también muy presente, con restos de fortalezas y castillos. Hay una zona que fue frontera medieval también. Bueno, pues todas estas cuestiones también se ponen en valor. No es solo el senderismo, sino como son rutas guiadas familiares, tranquilas, slow, ¿no?, que dicen ahora los modernos, pues entonces llevamos guías especializados culturales donde vamos haciendo paradas y ponemos en valor todos estos elementos, no solo el almendro en flor, sino si hay un petroglifo, un yacimiento, unas pinturas rupestres, pues todo eso lo ponemos en valor porque es parte de nuestro patrimonio. Sí, señor. Y luego, claro, hay floraciones, como decía Rocío, que es también muy, muy bonita, la de la linaria en el desierto de Taberna, o el propio narciso, que ahora está en floración en la zona de la umbría de nuestra sierra. Y al paso por esos senderos, pues comentamos también, descubrimos esos narcisos pequeñitos pero preciosos que están también en el en el monte. No os quejaréis, ¿qué más queréis? Os estamos haciendo, sí, y nos está haciendo Diego un recorrido maravilloso partiendo de estas rutas del almendro en flor en Almería, y ya nos hemos metido en gastronomía, en otras flores, en otros paisajes, en los narcisos, en fin, que estamos encantados de este paseo que nos has dado por las sierras y los valles almerienses. Diego García, gracias, gracias desde la Radio de Andalucía, y ojalá que el tiempo respete y podáis disfrutar este fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, Kiko. Gracias, Diego García. Gracias a Almería, a esa tierra, por esas rutas del almendro en flor que nos van a regalar a partir de este domingo. Y qué ganitas, ¿eh? Pues sí. Qué ganitas. ¿Tú conoces algún Blas? ¿Algún Blas? Claro, sí, que conozco un montón. Sí, ¿no? Muchos. ¿En tu pueblo? En mi pueblo un montón. ¿Porque es el patrón? Porque es el patrón de Aracena. ¿Y los ha felicitado? Hombre, claro. Claro, o a las Blasas. Blas o Blasas también. Efectivamente. Hay. Evidentemente. Los Blases y las Blasas. Hoy es su día, hoy es San Blas, hoy es 3 de febrero. Hoy es San Blas, día importante en lugares como Aracena, que es el patrón, efectivamente. Desde ahora, 1703. Qué bien te lo sabes. ¿Por qué? Hombre. Ah, ¿por qué? Porque es mi pueblo y allí me lo sé absolutamente todo. Y porque hay una tradición maravillosa que también lo hay en algunos otros sitios. Efectivamente, en Jaén, por ejemplo. Es una fiesta invernal, la de San Blas, que se celebra en muchos municipios de la provincia de Jaén. En la capital tiene especial protagonismo la parroquia de la Magdalena, donde se reparten durante varios días las rosquillas que sanan la garganta. Exacto. Ojito, Lola Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, de nuevo. Pues sí, este martes, como todos los días 3 de febrero, se celebra la festividad de San Blas, como tú dices, y aquí en Jaén con la tradicional bendición de la rosquilla. Y hoy aquí en Jaén ha pesado más la tradición que la lluvia, ¿eh? Porque a pesar de que el día está malo, la iglesia ha estado muy llena de gente todo el día. La iglesia de la Magdalena. Uh-huh. Se recuerda, mira, dice la historia que San Blas fue mártir y santo. Vivió a finales del siglo III, principios del siglo IV, después de Cristo, claro, y fue primero médico y después obispo. Y salvó la vida de un niño que se estaba ahogando con una espina gracias a unas migas de pan, y por eso el niño logró sobrevivir. Efectivamente, pues desde entonces es considerado patrón de los laringólogos y otorrinos y protector de las enfermedades de garganta. Y mira, hemos hablado con Juan Raya, que es párroco de la Magdalena, de la iglesia de la Magdalena, y esto nos decía sobre su obispo. Es un día de mucha afluencia de gente. La tradición cuenta que como médico, antes de ser obispo, curó a un niño, ¿no? Y entonces él con pan le salvó la vida, ¿no? Dice la tradición, ¿no? Entonces desde ahí pues se le atribuyen esa facultad de curar la garganta con pan. Qué curioso. Bueno, sí, mira, las rosquillas bendecidas son rosquillas que se bendicen sobre la reliquia del santo. Hay una reliquia en la parroquia de la Magdalena, bendicen la rosquilla y bueno, atrae a cientos de personas que compran estos dulces todos los años por su supuesta capacidad para curar los dolores de garganta y los males de la voz. Y todo se llena la iglesia. Mira, esta mañana hemos estado allí, esto nos decían las personas que allí estaban. La gente es tradicional. Ya son mayores, estos días con lluvia y todo, la gente mayor viene con un familiar a por las rosquillas para sus hijos, para sus nietos. Una cosa que no se pierde. Quiero comprar otras poquitas más porque siempre hacen falta para hacer regalos, para cosas, siempre. Hay que contentar siempre en la casa. Porque esos San Blas nos cuida, nos protege la garganta. Todos los años venimos, para nosotros y para la familia. Bueno, pues la iglesia de la Magdalena es el epicentro de esta tradición. Allí está la reliquia del santo Javier y se venden miles de bolsas durante la novena y durante el día de hoy. Rosquillas de pan que curan la garganta. Sí, porque están bendecidas. Rosquillas de pan, pero que la gente las compra bolsas, se lleva bolsas. Que creí que eran dulces las rosquillas de... Sí, son como dulces, son rosquillas de pan. Uh-huh. Tú las ves y dices, son roscos de pan. Roscos, pero se lo toman como dulce, como roquilla, en fin, mucha tradición. La gente los congela para usarlo cuando se siente que le duele la garganta, Bueno, pues esta costumbre, Javier, además de en Jaén Capital, como lo decía la compañera, también está en otro sitio, en la provincia de Jaén, está en Martos, Jamilena, Linares, Bailén, Los Villares Hola, Carolina. Pues felicidades a todos, ¿eh? A todos los Blases, a los de Aracena. Se me está ocurriendo esto de, con las rosquillas, que mañana que vamos a estar todo el día muchos en casa. Sí. Pues es un... ahora vamos a llamar a Dani del Toro. Vale. Él no tiene ni idea, pero lo vamos a llamar ahora. Pero antes vamos a hacer una pausa. Por cierto, despedimos a los oyentes de Málaga en Canal Sur Radio, porque a partir de las 7:30 ya empieza la retransmisión del Carnaval de Málaga. Pero a los demás os decimos que aquí seguimos. Aquí que, seguimos. Que vamos, sí, ahora, sí, a hablar. Sí. Gracias, Lola. Adiós. A ti, a ti. Adiós, adiós, adiós, adiós. Andalucía ahora con Javier Benítez. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. T7. Lejía T7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía T7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares, que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Andalucía ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Ya hemos oído cómo es la tradición de San Blas en Jaén y ahora cuéntanos tú cómo es la de Aracena, que también es muy llamativa. Bueno, pues allí es en la parroquia de la Asunción, donde se lleva a cabo la bendición de las roscas de pan. Luego hay una procesión con el santo, que por cierto este año lo van a restaurar porque el pobre ya está un poquito ajado. Y luego te llevas la rosca, te la llevas a tu casa si quieres. Yo recuerdo desde pequeñita, mi madre luego troceaba la rosca, porque lo que tienes que hacer es rezas un Padre Nuestro, te tomas el trozo de rosca y a partir de ahí queda preservada tu garganta. Ay, para bien. Que no te pongas malita. ¡Ay, qué bien! Garganta. Oye, pues, a ver si nos traes, ¿qué tienes que hacer? Nos traes una de las roscas estas ya bendecidas. Yo voy a ver si mi hermana... Nosotros estamos todo el día con la garganta... Espero que mi sobrina me haya guardado alguna rosca. Venga, y yo me la traigo para acá y todos aquí rezando al Padre Nuestro y comiéndonos la rosca. Venga. Y ahora se me ocurre llamar a Dani del Toro, porque estaba pensando, mañana vamos muchos... de los oyentes y muchas de la familia de Andalucía ahora va a pasar el día entero en casa por aquello de no salir a la calle, y una buena opción es meterse en la cocina y hacer algún dulcecito, por pues ejemplo, qué rico, algún claro postre. Que sí. Venga, Fernando, vamos a llamar a Dani, que no tiene ni idea, por cierto. 7:32 PM, Andalucía ahora. Va, a ver si lo pillamos. Dani, coge el teléfono. Sí. Dani. Dime. Soy Javier. Que estamos en directo en la radio. No me digas lo que me dirías en una conversación privada. No, el exabrupto que se te ha pasado por la cabeza, no me lo digas. Guau, chaval. Pero está ahí Mariló, que sí, estamos en directo. Te hemos pinchado del tirón porque vamos con un poco de prisa. Ostras, he mirado la hora porque pensando que está. Pero digo, claro. Yo, a ver si está cayendo el diluvio, pero todavía no está lloviendo. No, todavía, bueno, no sabemos si en algún sitio, pero todavía Leonardo no está dando por saco, digamos. Que escúchame, es que hemos pensado que como mañana mucha gente se va a tener que quedar en casa, les proponemos una recetita para hacer un postre, un dulce, algo así que sea facilón, tú sabes, que no nos compliques mucho, que no tengamos que tener una estrella Michelin. Bueno, no sé, porque creo que estaba hablando de San Blas o algo así. Hemos ¿no? hablado de San Blas, de las roscas. te juro, es que no lo vais a creer, pero estaba escuchando, estaba sacando al perro antes de que llegara, te lo prometo, ¿eh? antes de que llegara la lluvia, debía sacar al perro que me va a llover. Y cuando llego aquí, lo estaba quitándole las patitas, que le pongo unas patitas estas para que no se moje, de pronto me ha sonado el teléfono y digo, que yo me cago, me ha dado un sobresalto. ¿Qué hace esta gente llamándome? Si yo voy los jueves. Mira, pues os voy a decir una cosa, porque una de las cosas que yo siempre cuento en mis historias, que mi abuela, nosotros tenemos una receta familiar que no son exactamente las rosquillas de San Blas, ¿vale? Pero son los rosquitos fritos, tío. Que, qué rico. Y ahí fue, sí, y ahí es cuando mi abuela me enseñó a yo siempre digo la frase de la harina que admita. ¿La harina qué? ¿Sabes? Que admita. Que admita. Que admita. Sí, lo que admita. La arena que admita, sí, que le entre, claro, todo lo que... Harina, efectivamente, que ese es el ingrediente secreto. Y en mi casa tenemos una receta de rosquitos fritos. Entonces, el secreto está en que no sabemos qué cantidad de harina hay que echarle. La carmita, efectivamente. ¿Sabes? Entonces, es una receta muy sencilla y una receta que pega a estos momentos, porque por lo menos nosotros, en nuestro caso, hacíamos varios procesos. O sea, primero hace la rosquilla, la deja que enfríe, luego las enmela, es decir, las mojas en un almíbar, ¿vale? Todavía calentito, y luego las espolvorea con azúcar, ¿vale? Entonces te queda una rosquilla espectacular y es muy sencilla. Tú coges 3 huevos, 150 gramos, la tengo en la cabeza, ¿eh? 150 gramos de azúcar, ¿vale? Sí, y luego aceite de oliva y leche en las mismas partes, 100 y 100, ¿vale? Entonces, repito, 3 huevos, 150 de azúcar, ¿vale? Sí. 100 de leche y 100 de aceite suave. Es decir, un aceite, puedes añadirle virgen extra, pero bueno, en este caso puedes utilizar un virgen simplemente que no sea tan fuerte, ¿vale? Para que no te dé mucho... luego, un sobrecito de... Sí, un sobrecito de levadura, ¿vale? Para que sufle un poquito. Y luego la harina carmita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es los tres huevos. Si es que ahí donde está el truco, cuando nos reunimos en familia, siempre discutimos que tú la echas más harina que yo, tú la echas menos, porque ahí está el truco de que te quede más esponjosa o no, ¿vale? Entonces tú coges los huevos, coges el azúcar y los bates bien hasta que se quede así el azúcar blanquita, ¿vale? O sea, el huevo que ya el azúcar se derrite y se queda lo que es decir, blanquear el huevo, ¿vale? Sí. Con el azúcar. A eso le añade el aceite y la leche, ¿vale? Lo bates bien, que se mezcle todo, y ahí vas añadiendo la harina y la levadura. Echa la levadura y ahí vas añadiendo la harina. Y la harina, el truco está en que tú vas haciendo una masa, no le añadas el golpe, ¿vale? Para que la gente se entienda, más o menos eso va a ser un medio kilo, 600 gramos, una cosa así. Entonces tú eso lo vas añadiendo poco a poco, vas haciendo una masa, y cuando ya la masa no se te pegue en los dedos, es que están bien. Ah, amigo. ¿Vale? Ese es el truco, ¿no? Ahí está el truco, ¿vale? Pero claro, el truco está en ser atrevido o no, o atrevida. Es decir, ¿por qué? Porque lo lógico es que tú cojas esa masa y la hagas más dura. Claro, para que no te cueste trabajo. Efectivamente, es más fácil. ¿Qué ocurre? Que tú luego eso lo vas a freír. Y queda duro, como un leño. Claro, o bien sale esponjoso, si esa masa está esponjosa, está húmeda, muy húmeda, ¿vale? O bien te sale más frita. Mm. Claro, luego mientras la dejas enfriar, mientras que la estás enfriando, haces un TPT que se llama, haces un almíbar, igual de azúcar que de agua, y mientras está ese almíbar haciéndose, vas mojando las rosquillas fritas, o sea, las rosquillas frías ya, ¿vale? Ya frías, después de haberla frito. Fría. Efectivamente, tú la pasas por el almíbar y cuando la enmele, que se llama, llevamos nosotros, cuando le pases con el almíbar, la pasas a un barreño con azúcar. Hay gente que hace azúcar y canela, a mí me gusta solo con azúcar. Tú la metes con azúcar, con azuquita y la vas dejando. Toma ya. Y eso os lo garantizo. Ya, pues, os hemos regalado aquí, hemos asaltado a Dani, que estaba paseando a su perro. Y os hemos regalado la receta para que hagáis mañana en casa, que vais a tener tiempo para todo, ¿eh? Vais a tener tiempo. Tres huevos, 150 gramos de azúcar, 100 de leche, 100 de aceite, un sobre de levadura y la harina que admita. La harina que admita. Y si le añadís una ralladurita de limón, perfecto. Toma ya. Que se me había ido en la cabeza. Cuando tú me la has recordado, ¿ves? Digo, es que se me van. Es que me habéis trincado. Sí, hijo, es que esto ha sido, es verdad. Te hemos asaltado. Esto ha sido un asalto a Radio Armada casi. Oye, que te esperamos el jueves. En el jueves. Además llevo un producto muy chulo. ¿Qué es lo que traes el jueves? ¿Lo decimos ya? Venga. Pues una cosa que no sé si sabe la gente, que la Sierra de Huelva es el mayor productor de piñones de Europa. ¿De piñones? ¡Qué rico! De piñones. ¿Cierto? Ecológico. Sí, ecológico. Qué rico. Y bueno, me voy a traer a un invitado que produce piñones. En originales. El jueves con Dani del Toro. Vale. en originales los piñones. Los piñones andaluces, los piñones de Huelva. De Fuenterido, en este caso. Gracias, Dani. Y también, nada, un abracito para tu perro, que ya que viene aliviado, sí, ya de la calle, curro, estará feliz. Ya, un abracito comida, para Curro. Poquito. Adiós, Dani, gracias. gracias. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, Evocación. El programa de las tradiciones, la actualidad cofradiera y la Semana Santa de Andalucía. Evocación. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces. A partir de las 7, la Mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez. Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber. Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra. Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio. La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. You must remember this, a kiss is still a kiss. Tócala otra vez, Sam, pide Amador. Las puertas de la radio se abren de par en par para recibir los martes en este programa a don Pibe Amador. Pibe, buenas tardes. Buenas tardes. Y además hoy con una propuesta. Ya sabéis que Pibe siempre nos trae las historias que hay detrás de las canciones. Le estaba diciendo, estábamos diciéndole aquí Mariló y servidor antes de que empezáramos, algunas de estas canciones que traes hoy nos retrotraen a la infancia. Y claro, el hilo conductor es maravilloso, Pibe, de lo que traes hoy. Pues sí, porque como este año se cumplen 90 del comienzo de nuestra terrible guerra civil y también 90 del asesinato de Federico García Lorca, pues nosotros nos ha parecido oportuno rendir homenaje a nuestro gran poeta, pero por su aportación a la música, porque él fue músico antes que poeta. Él era el loquito de las canciones, según él mismo se llamaba, ¿no? Y vamos a empezar ya con una sintonía. Los Pequeñiques, un grupo instrumental de los años 60, muy bueno, sí, haciendo su versión instrumental, claro, de Los Cuatro Muleros. Los Cuatro Muleros. Exactamente. Pues Federico, como he dicho antes, antes que poeta y dramaturgo, era un gran aficionado a la música, porque en su casa había un ambiente musical, vamos, hasta representaban zarzuelas. Su familia era muy aficionada a la música, sus dos abuelos, su madre, total, que él se crió en un ambiente tan, que como he dicho antes, se consideraba el loquito de las canciones, porque todo el día estaba aprendiendo canciones con su madre, ¿no? Y entonces, aparte de la música culta, que también le gustaba, en los años 20 del siglo pasado, naturalmente, empezó a investigar en los cancioneros populares, como por ejemplo el de Felipe Pedrel, el de Salamanca, el cancionero de Salamanca de Dámaso Ledesma, y el cancionero de Burgos de Federico Olmedo. Y ahí empezó a rescatar canciones antiguas, y como él era un pianista bastante decentito, porque además su padre que era una persona de posible, de poderes, sí. Exactamente, le regaló un piano de cola que actualmente se puede ver en la huerta de San Vicente. Uh-huh. Se lo compró en la calle, en una tienda de la calle Zacatín de Granada. El piano de cola, que está en la, como he dicho, la huerta de San Vicente, donde la familia veraneó desde el 1926 hasta el desgraciado 1936. Entonces Federico armonizó algunas de las canciones que iba recuperando de los cancioneros antiguos, y con el año 1931, en la primavera del 31, con Encarnación López, la argentinita, que había nacido en Buenos Aires, era una gran estrella, y pues decidió hacer una grabación de 10 discos de dos canciones que sacó la voz de su amo, en los que él acompañaba al piano a la argentinita en estas coplas. Y vamos a escuchar, en primer lugar, porque claro, estas coplas, lo importante y el homenaje a Federico es que han pasado a la historia y ahora son versionadas, como vamos a comprobar. Es cultura popular ya. Totalmente, pero no dejan de ser versionadas por los nuevos intérpretes. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es Federico García Lorca al piano y la argentinita cantando. Exactamente, empezamos escuchando esta misma que acabamos de escuchar instrumentalmente, Los Cuatro Moleros, pero con Federico al piano y la argentinita cantando. Ah, qué bueno. Va muy bien de compás, ¿eh? Sí. Federico. Los cuatro boleros, de los cuatro boleros, de los cuatro boleros, camita mía, que van al agua, que van al agua. Es el tambulador, no, es el tambulador, no, el de la tambulador, no, camita mía, me roba el agua, me roba el agua. Qué bonito. A mí esto me lo cantaba mi mamá. Sí, es que además tú sabes que estas canciones, las músicas, se utilizaron y cada uno hacía sus letras particulares. Por ejemplo, los republicanos que defendían Madrid hicieron letras con la música de fondo de Los Cuatro Muleros para animar a las tropas. Esto se llama una canción de arriero de la serranía originalmente, ¿no? Y vamos a seguir escuchando coplas de las que recuperó y grabó Federico con la argentinita, pero en versiones actuales. De artistas ya contemporáneos. Nos vamos a 2018, ¿sí?, con Amaia Romero, magnífica cantante, y el Sorongo Gitano en directo en el Teatro Real. A ver. Sorongo era un baile popular en el Sacromonte. Ella misma acompañándose al piano. Es que esta niña es fabulosa, Amaia. Tiene Amaia mucha personalidad, Romero, increíble. Conocida como Amaia, ganó la novena edición de Operación Triunfo. Sí, pero ha destacado luego muy por encima, por lo menos desde el punto de vista artístico, de la mayoría de los ganadores de Operación Triunfo. Porque no se ha dedicado a la música puramente comercial. Exactamente. Sino que ella está, se eleva a otros altares de la música. Exactamente, como demuestra aquí. Decía que el sorongo era un baile popular en el Sacromonte del siglo XVII y su nombre nos indica que tenía que ver algo con África, Sorongo. Sorongo, sí, suena muy africano. Este verso es precioso, lo que vale. Si te parece, podemos seguir. Venga, vamos a seguir. Y ahora nos vamos con el Romance Pascual de los Peregrinitos, hecho por Bulería en el 2002 por Estrella Morente, animada por su padre Enrique. La adoro. ¿Cómo se ha templado? ¡Ole! A ver, que caiga la estrella, que caiga la estrella. Y la... Hasta para reírse tiene compás, Estrella Morente. A ver, espérate, Juan. Cuidadito, cuidadito. es la historia de dos jovencitos que son primos y viajan a Roma para que el Papa les dé licencia para poderse casar. Peregrinitos. Los peregrinitos. Las coplas populares de Lorca. Bonita, porque son primos niñas. Canciones ya que nos pertenecen a todos, canciones populares, pero que fueron creadas por la cabeza, la imaginación, el talento y el arte de Federico García Lorca. Fueron recuperadas primero y armonizadas luego por él, y gracias a las grabaciones que él hizo, pues las estamos cantando todos. Escuchamos otra, venga, que nos da tiempo. Nos estamos quedando, hoy teníamos, vamos un poco apretados con esto de Leonardo. Un poquito de más con esto y de Leonardo. Y lo que tú quieras, venga, quien quiere más rosquito, pues más rosquito. Venga, pues yo creo que una, incluso te diría que dos, porque la penúltima me gusta mucho. Bueno, pues venga, vamos rápidamente. Pues nos vamos quizá con la que, según mis averiguaciones, es la canción más antigua de España. Las Morillas de Jaén. En la versión preciosa de Antonio Cortés. La más antigua de España. La más antigua, desde el siglo IX. Wow. Y vino de Oriente, de la corte de Harún al-Rashid, el de las mil y una noches, también llamada Tres Morillas. A Federico le encantaría escuchar esta cosa. Tres morillas me enamoran en Jaén. Preciosa. Axa, Fátima y María. Tres morillas tan garridas iban a coger oliva y hallaban las cogidas en Jaén. La versión más bonita, preciosa, con los arreglos. Qué bonito lo canta Antonio. Sí, tiene una voz. Es curioso, este niño es rumano, adoptado por una familia de Nerja. Pero yo creo que es gitano. Antonio Cortés, sí, yo creo que es gitano. Sí, tiene toda la pinta. Pues tiene su aspecto y además la voz y todo. Yo me acuerdo que cuando lo vimos en el primer casting de Se Llama Copa, eso, llamé a los jefes, digo, hemos descubierto una mina porque este niño va, y la formó, claro. Y ganó. No ganó porque reventaron los teléfonos y salió ganadora Joana. Pero Joana. Estuvieron los dos ahí. Fíjate, Joana y Antonio Cortés. Bueno, pues nos vamos con la última, que ya está por aquí Javier Pardo para el deporte, pero la última es que a mí me encanta, bueno, nos encanta a todos. Hombre, Carmen Linares por Bulería, en 1995, con el famoso Anda, Jaleo. Jaleo, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora viene el tiroteo. La Carmen, como canta. Qué buena. Yo me subí a un pino verde. Ay, por ver si lo divisaba. Por ver si lo divisaba. Y además un encanto de persona. Oh, para comérsela. Anda, jaleo, Carmen Linares y Pibe Amador. Querido Pibe, nos ha encantado la propuesta de hoy, pues, de estas canciones recuperadas, musicadas por estas letras musicadas por Federico García Lorca, del que muchos desconocían que tenía también este amor por la música. Hombre, absoluto. Anterior, incluso anterior a la poesía. A su poesía y a su trabajo, a su talento como dramaturgo. Gracias, Pibe. Pues nada, hasta la próxima. Por alegrarnos una vez más la tarde-noche, pues, de la radio. A mandar. Hasta la semana que viene. Hablando de jaleo, vámonos con la información del deporte. Bueno, a Javier Pardo le gusta decir lío. Ya hay lío, podemos decir también hay jaleo. No sé si hoy lo habrá, Javier Pardo, tocayo. Puede haberlo ahora oyendo, porque no sé si extralimitándome en mis funciones, he traído también música. No me digas. Sí. Me encanta. No sé si va a dar el cante, pero canta. ¿Sí? Sí. Venga, pues. ¿Podemos oírlo? Por supuesto. Aquí, en casa, esperando la hora, a las 8, pim, pam, pum. Yeah. Es el padre de Lamine Yamal. Pues bueno, salta al oído y va no a decir es a la lo vista. Mismo que hemos escuchado no, antes. Para nada. Dios no, en su infinita sabiduría, nos lo ha llevado por el camino de la canción. Pero sí por el cante. Sí, por el cante sí, porque le gusta mucho dar el cante a este hombre. Sí. Pues después de esta pieza musical, hoy juega el Barcelona precisamente en la Copa del Rey. Y comienzan los cuartos de final que arranca con el Albacete Barcelona. Ajá. Eliminatorias también a partido único. En principio no debe peligrar el partido del Betis del jueves, que juega en la Cartuja, en Sevilla. Lo dices por la lluvia. Sí, se lo han preguntado hace tan solo unos instantes, que ha sido la presentación del fichaje del Betis de este mercado, de Álvaro Fidalgo, y dice que no tiene de momento ninguna comunicación contraria. ¿Cómo es el drenaje del campo de la Cartuja, del estadio? No excesivamente bueno. Pues entonces que se pongan en lo peor. No excesivamente bueno. Parece que el jueves por la tarde podía dar un respiro el agua en Sevilla, pero lo que no sabemos es lo que va a caer. Claro. Que ese es el principal problema. Al margen de que supongo que por el viento que también va a hacer, no creo que el Atlético de Madrid, que viene desde Madrid, ya sabemos que tiene que venir en avión por los problemas que hay con el tren, tenga problemas para el desplazamiento, que podría pasar también. En principio, ya digo, lo acaba de decir el presidente, no tiene ninguna de comunicación. De momento se mantiene, pero hay que estar contraria, muy pendientes. Contraria a eso. Habrá que ver la evolución de la borrasca esta de Leonardo de esta semana, que luego vendrá otra. Yo sí. Ya los nombres ya es que esta se llama Leonardo. Yo me acuerdo de las dos últimas, Joseph, Christine. ¿Sí? Y esta Leonardo. Y también me acuerdo de sus hermanas respectivas. Y de toda la familia. Todos nos acordamos de todo el árbol genealógico. Vamos, de cada una de las borrascas y de toda la familia, efectivamente. Bueno, pues estamos en semana de copa, ya digo. Ayer terminó la jornada del fin de semana, que ha dejado enorme preocupación en el Sevilla por una derrota más y además contundente, y que se quebró la racha para el Málaga ante el último clasificado. Estas cosas suelen pasar. Y que además de todo esto, hay hoy partido de baloncesto, se juega el encuentro de la Liga de Campeones entre el Unicaja y el Chalon francés, a las 8:30 en Málaga, en el Martín Carpena. Gracias, que Javier. Te volvemos a escuchar a las 9:05 aproximadamente con todo el desarrollo de las noticias del deporte. Gracias, tocayo. Hasta luego. Adiós. Y ahora, como cada día a esta hora, nos regalamos el pensamiento. Hoy, una reflexión, un pensamiento de Elsa Punset, escritora y divulgadora. Tenemos que escuchar más a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una extensión del cerebro, solo que el cerebro es mucho más perverso que el cuerpo. El cuerpo es directamente, no filtra nada, siente. El aterrizaje de la verdad es primero en el cuerpo. Entonces, dejar de escuchar el cuerpo es un enorme problema y es algo que estamos haciendo en el siglo XXI, porque tenemos los medios y la tecnología. Entonces, escuchar el cuerpo no es difícil, es cómo te sientes, esa contractura, ese dolor de cabeza, ese nudo en el estómago, esta sensación de incomodidad, ese susto que te da algo, ¿no? Ese es el cuerpo que te habla, y te habla mucho antes que tu mente. La mente tiene esta capacidad de inventar cosas. Nos engañamos mucho con la mente, con lo cual siempre primero el cuerpo y después compruebas con la mente. Pero siempre el cuerpo, no podemos seguir viviendo de espaldas al cuerpo. El cuerpo es fundamental. Vamos ya llegando al final de este Andalucía Ahora, en el que hemos aprendido, como todos los días, muchas cosas. Por ejemplo, que se está creando una plataforma de supervivientes del accidente de Adamuz. Uno de ellos, y que está impulsando esta plataforma, se llama Mario Samper. No se me hace difícil, se me hace imposible. Yo no creo que vuelva a montarme en un tren el resto de mi vida, la verdad. Os puedo decir que mi familia es ferroviaria, tengo mucho ferroviario en la familia, he disfrutado mucho del tren. Pero algo como esto no voy a poder olvidar en mi vida, seguro. Y también hemos aprendido que hay que tomar muchas precauciones. La precaución y la prudencia son los mandatos para mañana, para la visita desagradable de la borrasca Leonardo, en lugares como, por ejemplo, Jimena de la Frontera, donde su alcalde, Fran Gómez, nos ha dicho esto. Bueno, empezamos ayer por la tarde una labor informativa entre la policía y la Guardia Civil, pero hace escasamente una hora ya se ha ordenado el desalojo obligatorio. Las previsiones que tenemos ya de la borrasca Leonardo para esa noche, ya las previsiones de cantidad de litros de agua y las posibles afecciones que va a tener, nos hacen indicar que van a ser bastante importantes. También otro de los puntos críticos en estos momentos, donde ya ha habido muchos desalojos, donde se ha desbordado el río Guadalete, es Jerez, Jerez de la Frontera, su alcaldesa, María José García Pelayo, que además es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, nos ha dicho hoy en el programa esto. El problema es que llueve sobremojado, nunca mejor dicho, ¿no? Además que se esperan 700 litros, 600, 700 en Grazalema, 200 en Jerez. Y claro, la situación va a ser doblemente complicada porque va a llover mucho más de lo normal en Jerez, mucho más de lo normal en Grazalema, y todo ese agua parece que va a caer en las próximas, bueno, en las 12 horas a partir de las 12 horas, es decir, de 12 de la noche a 12 de la mañana, ¿no? Bueno, pues pase lo que pase, ojalá que no haya muchas incidencias, ojalá que Leonardo pase, pero pase de largo de Andalucía. Ocurra lo que ocurra, aquí estaremos los de la radio. Lo hemos contado gracias hoy a la... Hoy no tenemos a nuestro Miguel Alba, hoy tenemos en la realización técnica a nuestro queridísimo también Fernando Peña. Y en el equipo de producción a Estíbaliz Martínez, Kiko Canterla, Maruca Bermúdez, Amy y querida Mariló Seco, hoy... festividad del patrón en Aracena, en su pueblo. Mariló, hasta mañana. Hasta mañana, esperemos que todo bien. Lo contaremos, los de Andalucía ahora, igual que lo van a contar los del Mirador. Ya está por aquí Manolo Pérez Alcázar. Todas las noticias a partir de dentro de 15 segundos en el Mirador de Andalucía.